comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la amistad entre Pablo Neruda y Vinicius de Moraes fue un lazo poético y bohemio que marcó la literatura latinoamericana. En 1974, Vinicius escribió Historia Natural de Pablo Neruda, un homenaje que mezcla elegía, humor y recuerdos de viajes, mujeres y cenas compartidas con el poeta chileno. Esta obra originalmente artesanal se relanzó con xilografías de Calasanz Neto y una introducción de Ferreira Gullar. Su amistad también fue destacada en el documental Vinicius de Miguel Faría Jr., que recuerda la conexión entre estos gigantes de la literatura latinoamericana. Ambos compartieron una pasión por la poesía, la música y la vida, además de un compromiso político que los unió en tiempos de lucha y exilio. Su conexión fue además un testimonio de admiración mutua y un legado que sigue inspirando a generaciones. Hoy quiero compartirles un disco prácticamente antológico de reciente aparición y es en vivo. El concierto data de 1974. El álbum fue lanzado en 1990 y es conocido por dos nombres: Saravá Vinicius en vivo en San Pablo. Las composiciones son excelentes y muy movedizas. Toquinho interpreta la guitarra en forma magistral y el MC Cuarteto trae la gracia femenina inherente a la bossa nova. Por mucho que alabemos el disco, el sonido de este álbum no es muy bueno, pero la actuación de los artistas se hace cargo de esa falencia. Las canciones están intercaladas con monólogos o diálogos en portugués. Toquinho tiene un lugar por derecho propio en este ao vivo, con la interpretación de varios títulos y el cuarteto MSAI, que aporta mucha frescura. Como al principio les mencionaba la amistad entre Neruda y de Moraes, les ofrezco este soneto sentido de Vinicius de Moraes y la interpretación de Toquinho del tema de Violeta Parra, que he sacado con Quererte, y finalmente el propio Vinicius, creación de Canto General. Reitero, el disco no está en excelente calidad auditiva, es de 1974, en vivo en San Pablo, pero la forma de la interpretación y los sentidos del momento superan con creces esa falencia. A Pablo Neruda, ¿cuántos caminos no hicimos juntos, Neruda, meu irmão, meu companheiro? Mas este encontro súbito entre muitos, não foi ele o mais belo e verdadeiro? Canto maior, canto menor, dois cantos fazem-se agora ouvir sobre o cruzeiro, e em seu recesso as cóleras e os prantos do homem chileno e do homem brasileiro, e o seu amor, o amor que hoje encontramos. Por isso, ao se tocarem nossos ramos, celebro-te ainda além, cantor geral. Porque como eu, bicho pesado, oas, mas mais alto e melhor no céu entoas teu furioso canto material. Que sacado com a luna, ai, ai, que os dois miramos junto, ai, ai, ai, que é sacado com os nombres, ai, ai, ai, estampados em el muro, ai, ai, ai. Como cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Criação de Canto General. O senador Pablo Neruda, perseguido pela polícia de Gonçalves Videla, refugia-se no seio do povo que o oculta de casa em casa, de chopana em chopana, cada vez que o perigo ameaça. O povo ama o seu poeta, faz em torno dele um muro de silêncio, dá-lhe pão, queijo e vinho. A morte ronda com os patrulheiros, a senha passa. À noite levam-no embuçado para outro sítio. Mil olhos campesinos vigiam. As estrelas vigiam. A lua se oculta entre nuvens para que não o vejam os assassinos. Súbitas tormentas desencadeiam-se à aproximação furtiva de seus passos. O poeta, com a cabeça em chamas, vê distante a cordilheira, os altos de Machu Picchu, a queda dos meteoritos sobre o crepúsculo da iguana, as roxas procissões, o pastor peruano a tangir doces lhamas, os pueblos, as nações empapadas de sangue, a mão em garra dos tiranos, e o poeta de rua em rua, rio em rio, casa em casa, cidade em cidade, diz adeus ao cobre, se afasta do salitre, come as pedras de vermelhas papoulas, transpõe léguas em longo de moares. O poeta, contra os azares, contra o vento, possui a América. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento al Diego Esquisi Quinteto. Nacida esta agrupación en 2009, es una de las propuestas más originales e innovadoras de la escena del tango actual. Interpreta obras compuestas por Esquisi, ligadas a la tradición del género, aunque con un estilo particular en el que se perciben las influencias de otras músicas, como el jazz y la música contemporánea. Está integrado por Diego Esquisi en piano y composición, Guillermo Rubino en violín, Santiago Segret en bandoneón, Ismael Grossman en guitarra y Juan Pablo Navarro en contrabajo. Lleva editados 6 discos, Tongos, Tipas y Tipos, Hermanos junto a la Caseca Trío, Timba, Té y Apiazolado. En 2015 realizaron su primera gira por Europa. Durante su trayectoria realizaron shows por todo el país y se presentaron internacionalmente en Francia, España, Brasil, Colombia y Uruguay. En septiembre del 2015 recibieron el Premio Koenigs, Diploma al Mérito, distinción que lo reconoce como uno de los 5 conjuntos de tango más relevantes de la década. De ahí hasta hoy han recorrido un largo camino. Hoy me quiero detener en su último disco llamado Apiazolado, una visión de nuevos caminos en el universo Piazzolla. Con una formación muy afín a la música de Astor, Esquisi consigue lo que parece imposible, una experiencia renovada, definitiva, para una música tantas veces visitada. Esquisi conoce bien la gramática que está transformando. Habilitar un después posible para un asunto tácitamente resuelto y supuestamente definitivo. Lo que Astor Piazzolla hizo alguna vez con el tango, Diego Esquisi lo hace ahora al mismo Piazzolla. En Apiazzolado, el pianista compositor clase 1969 reabre el urticante expediente del qué, cómo hacer. Después Piazzolla y ensaya una relectura atrevida en sus planteos y brillante en sus definiciones. Sin dejar de pensar como compositor, Esquisi se enlaza a la tradición del arreglador, figura histórica en la economía estética del tango, para activar el circuito virtuoso de la relación transitiva que sostiene la dinámica de las genealogías. Por sobre la angustia de la influencia, extrae del sustantivo Piazzolla un adjetivo, apiazzolado, para desde ahí hacer música sobre música. Esquisi sobre Piazzolla. Entre las innumerables experiencias en torno a la música de Piazzolla, desde hace años uno de los músicos más escuchados e interpretados en el mundo, esta de Esquisi resulta particularmente interesante y en muchos puntos definitiva. Sobre todo porque lo hace desde el quinteto de solistas, la formación emblemática del bandoneonista y compositor, y también la suya. Bandoneón, piano, guitarra, violín y contrabajo. La revolución del arreglador comienza desde adentro, con misma maquinaria sonora. Pero los quintetos suenan distintos. La re escritura de Schizzi va por otro lado. Sin trastocar sustancialmente la epidermis melódica, busca su razón bien adentro, en las entrañas rítmicas, en la direccionalidad de los desarrollos motívicos, en la naturaleza de las elaboraciones tímbricas, una especie de tratamiento de conducto con el que neutraliza el nervio para operar sin dolor. Escucharemos a Diego Schizzi Quinteto desde su disco Apiazolado del 2024, el tema que abre el disco, Michelangelo 70, una trama instrumental que con sabor a madera sostiene una tornadiza sensación de percusión y además el uso de la guitarra criolla que resulta determinante para este efecto. Canto y la palabra.